contra el narcotráfico, el encargado de financiar buena parte de la operación. Y bueno, hay muchísimos ribetes. También está denunciada la participación de Juan Guaidó, el presidente designado por Estados Unidos, quien, según la denuncia, es uno de los principales responsables de esta empresa de mercenarios, Silvercorp, que apareció desde Miami mostrando un documento firmado por Juan Guaidó y por otros personajes de la ultraderecha, en el que Guaidó se comprometía a financiar esta operación con esta empresa contratista que le sirve al gobierno de Estados Unidos para desligarse, ¿no? Sin embargo, es de destacar la participación de dos exmilitares estadounidenses cuyos pasaportes mostró ayer en vivo y en directo el presidente Nicolás Maduro. Me parece una noticia muy fuerte, más allá de que sean pocos los mercenarios que participaron, creo que hay que prestarle muchísima atención y está en alerta, obviamente, todas las fuerzas estatales en la República Bolivariana. Hay que decir, Andrés, que esto de los ejércitos privados es algo muy desarrollado de ya hace décadas, y que, por ejemplo, en Medio Oriente han destrozado a las naciones, también en el norte de África. En América Latina lo podemos conocer más, quizá en Colombia, ¿no?, con los paramilitares, pero hay empresas que se dedican a esto. Sí, generalmente formada por exmilitares, y esto le permite, y como vos mencionabas, le permitió principalmente a Estados Unidos en Irak disminuir las bajas oficiales, ¿no? Porque obviamente que un soldado regular del ejército de Estados Unidos, la muerte de un soldado oficial del ejército regular tiene un costo político para Estados Unidos, y estos empleados que reportan a estas empresas privadas como que no ingresan en el conteo oficial de las bajas, y les permiten a Estados Unidos disimular el accionar militar en terceros países y también beneficiar a sectores privados que les son cercanos, a contratistas que les son cercanos. Así que es un negocio redondo para los halcones de Estados Unidos, que siempre están muy pendientes de realizar tareas de injerencia y de desestabilización en terceros países. Es exactamente lo que estamos viendo en Venezuela. Y también hay que prestarle atención a la participación del gobierno colombiano, que también ha sido denunciada como financista en esta operación, y que siempre es muy útil a los intereses geopolíticos de Estados Unidos, que desde que existe la Revolución Bolivariana, me atrevo a decir, están pendientes desde Estados Unidos de generar un conflicto armado entre Venezuela y Colombia, y esta acción también genera mucho ruido. Recordemos que Colombia es gobernada por el presidente Duque, que es un fiel seguidor de Álvaro Uribe, un ultraconservador y alguien que está permanentemente intentando desestabilizar Venezuela, y esto también creo que hay que ponerlo sobre la mesa. Ojalá haya paz en América Latina. Y de esto, bueno, me parece que va a tener mucho que ver lo que ocurra con esta pandemia, cómo queden parados los estados nacionales, y también si se logra una política internacional que limite el guerrerismo, porque sabemos que así como Estados Unidos se va replegando sobre algunas posiciones en Medio Oriente, donde ahora está pisando fuerte Rusia, China, en América Latina ellos quieren ser los que mandan. Ahora Venezuela por ahora parece no negociarse, respecto de Rusia y de China. Así es. Es una batalla geopolítica fuertísima. El tema de Estados Unidos y China se volvió a poner al rojo vivo el pasado fin de semana. Venezuela es un capítulo de esta batalla, pero también el coronavirus. Salió a hablar el canciller de nuevo, Mike Pompeo, a decir que el virus nació en China, volviendo a reinstalar la discusión en un laboratorio de China, además volviendo a reinstalar la discusión de dónde nació el virus y de quién tiene la culpa por lo que está pasando en el mundo, para desviar la atención de la negligencia que tuvieron las autoridades estadounidenses para hacer frente a esta pandemia. Pero si, por ejemplo, leemos en este mismo momento el portal de Clarín, vamos a poder ver una nota de María Laura Viñolo, por ejemplo, corresponsal de este medio en Francia, en la que reporta un caso de coronavirus en diciembre y pone en seria discusión que el origen del virus haya sido China. Así que me parece que hay mucha tela para cortar sobre este tema y no hay que dejarse llevar por la propaganda que intenta instalar Estados Unidos. Hay una discusión grande acerca de dónde nació el virus. No está claro, sigue habiendo muchísima incertidumbre y también con todo esto sí se desvía la discusión en torno a la respuesta que ha dado Estados Unidos al coronavirus. Y mientras algunas semanas antes hablábamos del despliegue militar estadounidense en las costas de Venezuela, la inmensa cantidad de recursos que genera eso, y en medio de la situación Donald Trump le quitó 1.200 millones de dólares de presupuesto el año pasado al organismo de salud que tiene que investigar este tipo de pandemias. Y en el mismo momento, esta semana, Estados Unidos está haciendo, junto con Inglaterra, un despliegue militar en el mar de Bering, al noroeste de Rusia. Así que me parece que hay que poner un poco en agenda y los medios de comunicación deberían tener alguna responsabilidad en que la ciudadanía pueda tomar conciencia de lo que está sucediendo en el mundo. No puede ser, y ya lo dijimos en esta columna, que estemos discutiendo acciones militares contra Venezuela. Ya hablamos hace algunas semanas de un posible desembarco de tropas, se dio de esta manera, no sé si es una prueba, como lo planteaba antes, pero no puede ser que estemos remitiendo este tipo de noticias cuando hay miles y miles, ya son casi 70.000 los muertos en Estados Unidos por el coronavirus, y los recursos se siguen destinando a patrullar el mar de Bering, Luca. Uh-huh. Esto hay que ponerlo sobre la mesa. Como decías bien vos, en el noroeste de Rusia, que es por donde se dio el poblamiento de América, ¿no? Hace miles de millones de años. A ver, bien, me parece interesante este repaso que hacías del intento de invasión a Venezuela, de la flota de la OTAN, que está allí en el noroeste de Rusia. Y también hay que sumar es que hay una flota naval de Estados Unidos que provoca a China, también lo comentabas, y que en Israel están queriendo nuevamente avanzar sobre un sector de Palestina, esa Palestina dividida que es Cisjordania. Es decir que el guerrerismo de Israel y Estados Unidos está a la orden del día. China y Rusia están buscando generar una multipolaridad, podemos decir una política internacional más prudente, pero que, bueno, hay que ver qué se consigue, ¿no? Porque no se está debatiendo el mundo que viene. Pareciera que la política internacional está todavía bastante retrasada de lo que correspondería a este momento. Sí, y hay líderes que ejemplifican ese retraso de manera espectacular, como Jair Bolsonaro, que apareció el domingo pasado nuevamente liderando una movilización para pedir el cierre del poder legislativo en Brasil, y lideró el acto con la bandera, y salieron las fotos, me imagino que las habrás visto, con la bandera de Estados Unidos e Israel. Me hiciste recuerdo porque mencionaste el guerrerismo de Estados Unidos e Israel, y me llama poderosamente la atención que el presidente de Brasil, quedaría para hacer otra columna sobre la interna que tiene, temas que venimos tratando en este espacio, pero volvió a salir el domingo con las banderas, movilizándose con la bandera de Estados Unidos e Israel, y la verdad que yo no entiendo a qué responde este tipo de accionar en el presidente de Estados Unidos, que de Brasil, que estoy seguro no le caerá nada bien a los militares que conforman el principal grupo de poder que apoya su gestión, que me parece que por lo menos, más allá de tener un fuerte e histórico anticomunismo, tienen alguna posición, una conciencia un poco más nacional que la de Jair Bolsonaro, que aparece en el medio de la capital de su país liderando una movilización con la bandera de Estados Unidos e Israel. Esto es inédito, porque ningún presidente, y no se trata de hacer un nacionalismo ni chauvinista ni barato, pero ningún presidente en ningún país lidera movilizaciones con banderas de países extranjeros, a menos que se realice un homenaje por alguna cuestión de política internacional, ¿no? Pero es realmente bizarra las escenas que se pueden ver en la política internacional en estos días, y tanto Jair Bolsonaro como Donald Trump lideran esta lista, que no casualmente también son los que peor llevan el combate al coronavirus. Andrés Alari, un gusto, compañerazo, abrazo, y nos reencontramos el próximo martes, dale.

gallo cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. El indio temeroso por la sentencia del santo tribunal. Es que ayer encontraron sepultada una estatua de... 9:14, abrimos la segunda hora aquí en Punto de Partida y le damos la bienvenida a Jorge Sola, él es del Sindicato del Seguro y además también secretario de prensa de la CGT. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda. ¿Qué tal, Lucas? Buen día, un gusto. Un gusto. Jorge, bueno, contanos